Buenos días. La bicicleta y los accesorios que la componen deben ser de un tipo comercial. Significa que una bicicleta especialmente concebida para un acontecimiento particular no está autorizada. Se estimula el uso de la bicicleta y se les hace un lugar en las calles, pero no son bienvenidos por todos. Buenos días. Cuesta encontrar ciclistas circulando, por lo menos a esta hora de la mañana, al rato que nosotros hemos visto. Solos no pueden hacer mucho ruido, pero si se unen, son miles. Se adueñan de las calles y forman una sola fuerza. Fíjate esto, automovilistas atrapados y al borde de un ataque de nervios por las bicicletas. Lleva lo puesto, programa periodístico en la primera mañana de la tribu. De lunes a viernes de 8 a 9. Mochila de info para el día. Toca la marimbola. 3 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Arrancamos este lunes 8 de abril con una mañana fresca en la ciudad de Buenos Aires. 9 grados la temperatura. En este momento, para hoy, la máxima 24. Va a calentar un poquito, va a estar soleado, va a estar lindo, pero fresca la mañana, linda la mañana. Sí, exactamente. Lunes 8 de abril, dos fechas para recordar del 8 de abril. La primera es 1942, los rusos rompen el cerco de Leningrado y se abre la posibilidad de que se vayan a tomar un mate a Berlín directamente. Y la segunda, se tiró la 14ª bomba nuclear en el año 1951, un 8 de abril. Mirá vos. Para que no se vayan a la cama sin pensar que el 8 de abril fue importante. De todas maneras, la noticia del día. Sí. Una noticia que alegra a muchos oyentes de este programa, incluidos el operador Patricio Briz y quien les habla, Luis Campos, es que Jonathan Bottinelli no vuelve a jugar más a la primera de River. ¿What? ¿Estaba jugando? Bueno, parecía que estaba jugando, sí, lo suspendieron por 5 amarillas y como están lesionados todos los centrales, pusieron a un colombiano que estaba suelto por ahí. Muy bien. Que lo trajeron para jugar de delantero o de volante creativo. Me está jodiendo. Y en un momento le dijeron, che, pibe, vos medís 1,81 m, tenés pinta de negro, moreno, grandote, malo. ¿Por qué no probás jugar en el fondo? El tipo tiene 20 años, no tiene contrato profesional, la descosió. ¿Vos me estás jodiendo? Éder Álvarez Balanta, ¿cómo estará la defensa de River? Que tenemos que prenderle velas, sí, a un colombiano de 20 años que ayer debutó, sí, en la primera de River. Un apellido incantable, ¿no? Balanta, ¿con qué rima? El tipo se llama Éder Balanta. Ayer se cansaron de decirle Éder Balanta. Y cuando lo hacen el primer reportaje, sí, en un post partido, sí, lo primero que dice es, uno, agradecerle a Dios. Sí, claro, obviamente. Manos arriba, mirando al cielo. Y lo segundo, sí, señores, mi nombre no es Éder Balanta. Es Éder Álvarez Balanta. Mi papá se llamaba Álvarez, mi mamá Balanta. Mi nombre es Éder Álvarez Balanta. Un fenómeno. Y le escucharon las plegarias que hacía Jorge Duarte hace unos días por Twitter. Bottinelli parece que no vuelve a la primera de River, salvo que alguno de los dirigentes, alguno del miembro del cuerpo técnico tenga algún porcentaje en el pase, bueno, que eso no se sabe. Es posible. Y además su compañero de saga hizo un gol. Y González Pires, que después se fue lesionado. Pero bueno, velas a Éder Álvarez Balanta y fírmele contrato, muchachos, urgente. Llevalo puesto un balantista de primera etapa. ...4864-0489 y 4866-1095. Miro el cartelito de los números como si fuera la primera vez que lo dijera. Van como 3 años en el aire de Llévalo Puesto. Yo voy a mirar nuestra página en Facebook, Llévalo Puesto, en Twitter, arroba Llévalo Puesto, y el correo electrónico contacto arroba llévalopuesto.com.ar. Arrancamos una semana fresca, linda semana para pasear por la ciudad de Buenos Aires. Noticias a tu alcance en Llévalo Puesto. Y ahora lo venís a decir. La vicejefa de gobierno porteño, María Eugenia Vidal, reconoció que la ciudad no tenía los preparativos necesarios para la tormenta. porque según dijo, ninguna tragedia había afectado antes a barrios enteros. Por otra parte, la funcionaria apuntó contra el kirchnerismo y advirtió que tratar de especular y pensar que alguien se va a llevar la culpa y otro no, no solo es patético, sino también irrealista. La vamos a escuchar a la vicejefa porteña María Eugenia Vidal lavándole los pantalones a Mauricio. El alerta meteorológico no fue suficiente porque el alerta meteorológico preveía una tormenta de 50 milímetros en una hora y lo que tuvimos fue una tormenta con picos en algunos lugares como Villa Ortúzar de 160 milímetros. Y con lo cual, en un mismo canal aliviador, que es el canal del Medrano, se tuvo que evacuar el agua que venía de la provincia más el pico de agua de la Ciudad de Buenos Aires. Yo creo que nosotros todavía tenemos todos los dirigentes y ojalá esta tragedia nos sirva para aprender que tenemos que sumar y no restar, para entender que trabajando en conjunto sumamos mucho más que trabajando por separado. Premio por buen comportamiento. El gobierno porteño prorrogó por 2 años la concesión de la operación del subte a la empresa Metrovías, controlada por Benito Royo. La prórroga no incluye los ingresos no tarifarios, como la publicidad y los locales comerciales, pero tampoco se mete con la auditoría sobre los costos de operación de Metrovías. Destituyen al intendente de Bariloche. El sí a la revocatoria del mandato del suspendido intendente de Bariloche, Omar Goye, se impuso con el 77% de los votos. El diputado del Frente para la Victoria, Pichetto, y referente político de Goye, dijo que este es el fin de un proceso poco grato, pero debíamos hacernos cargo de una situación que ya el 20 de diciembre del año pasado, con los saqueos, demostró que el ciclo estaba terminado. Lavándose las manos. Siempre que llovió, paró. YPF volvió. La refinería de Ensenada, que sufrió un incendio la semana pasada, terminó hoy las tareas de drenaje de agua y de limpieza general en las instalaciones, maquinarias y equipos afectados por el temporal. En un comunicado, la empresa informó que ya comenzó a refinar crudo, aunque no difundió qué porcentaje de su capacidad instalada se encuentra operativo. Dicen lo que saben, que estamos hasta las manos con el refinamiento. Exhuman el cuerpo de Neruda. El cuerpo del poeta Pablo Neruda será exhumado hoy para constatar si murió debido al cáncer que padecía o si fue asesinado por la dictadura instalada pocos días antes en Chile, en 1973. La exhumación es parte de las diligencias dispuestas por el juez Mario Carroza a cargo de la causa abierta en 2011 por homicidio y asociación ilícita a partir de la denuncia del Partido Comunista de Chile al que pertenecía Neruda. Grados la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires, está fresco. Para hoy la máxima 24, muy soleado, lindo para caminar, para andar en bicicleta y para disfrutar de este otoño porteño y para acordarse de Piazzolla, ¿por qué no? Totalmente. Vamos por lo clásico, vamos con Jorge Drexler, el pianista del gueto de Varsovia. Dentro de 10 días se cumplen 70 años del levantamiento de los judíos en Varsovia. Vaya este tema. Dos generaciones menos, dos generaciones más, fechas, tan solo fechas, yo estoy aquí, tú estabas allá, el pico y la pala. El hielo en los dedos, estás jugando las manos. El mundo se muere y tú sigues vivo, porque recuerdas tu piano. Compás por compás en el frío del gueto vas repasando el nocturno en do sostenido menor de Chopin. Memoria. Si fueras tu nieto y yo fuera mi abuelo, quizás tú contarías mi historia. Yo tengo tus mismas manos, yo tengo tu misma historia. Yo pude haber sido el pianista del gueto de Varsovia.

Cooperativa de Trabajo El Zócalo, gestionada por sus trabajadores. Encontranos en Río de Janeiro 668, a la vuelta de la radio, y en Santiago del Estero 991, a metros de la Facultad de Sociales. Apuntes, escaneo, volantes, trabajos de imprenta digital y offset. Río de Janeiro 668. Impresioneselzócalo.com.ar. Pensando en construir o en reformar tu casa, pensá en Sanitarios Ilía. Instalaciones de agua, cloacas y gas, grifería, amoblamientos de baño y cocina, cerámica, termotanques y pintura. En Sanitarios Ilía encontrás atención personalizada. Entregas sin cargo. Solicita un asesor de ventas al 4656-9000 o a ventas@sanitariosilia.com. Sanitarios Ilía. Fin de espacio publicitario. www.fmlatribu.com. Estoy colgado. Me colgué. Soy recolgado. Estoy colgado. Aviso, su sistema tiene virus. Uy. Estoy hasta las manos. ¡La tribu! ¡La tribu! Análisis, historia, cultura, pasión, llegan los deportes a Llévalo Puesto. ¡Pase genial de Maradona! ¿Qué ha dicho? ¿Que Sinatra ya está en Buenos Aires? 8:35 de la mañana en el aire de Llévalo Puesto, en el aire de La Tribu. Estamos con Seba Tafuro y su columna de deportes todos los lunes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Gise? Bien, muy bien. Bueno, me alegro. Vamos a repasar algunos títulos del fin de semana. Arrancamos con la Copa Davis, que va a ser un poco el tema de la columna, pero con los demás resultados. Checos, serbios y canadienses. Además del gran triunfo argentino ante Francia, República Checa derrotó a Kazajistán y será el próximo rival del equipo de Haitem Praga del 13 al 15 de septiembre. República Checa eliminó Argentina el año pasado también en la misma instancia, pero en el Parque Roca. La otra semifinal la jugarán la Serbia de Novak Djokovic contra Canadá. Torneo final, Lanús sigue arriba y River sueña. En la Bombonera, Granate empató 0-0 con Boca y continúa líder invicto en el torneo final. River, tras su victoria, una más frente a Racing en un historial completamente desigual, 2-0 en Avellaneda. Es uno de los escoltas junto con Newell's que perdió en Colón. Además, el rojo se hunde en el descenso y fue una fecha donde hubo 4 empates sin goles. Aburrido, feo el fútbol argentino. B Nacional, ¿se viene otra estatua? Es la pregunta que se hacen los hinchas de Douglas Haig de Pergamino. El Milan de Pergamino. El Milan de Pergamino le ganó 1-0 a Aldo Civi y continúa su remontada desde que asumió Mostaza Merlo. 6 victorias, 2 empates, impresionante lo del gran Reinaldo Carlos, para quien ya le espera otro homenaje. Y trajimos los resultados de la Liga Cubana también, ya que nos pidieron. Los resultados no, más que nada las posiciones. El Camagüey es el líder en este momento excluyente tras la octava fecha con 20 puntos. Y lo sigue La Habana y Pinar del Río con 13. Pinar del Río, mirá vos. La imagen del día, del fin de semana más que nada, fue la de Germán Denis, después del Atalanta, que convirtió 3 goles en el duelo ante el Inter y mostró una remera de solidaridad con la gente, los damnificados de La Plata. Obviamente también hubo otros gestos de deportistas, mucho más incluso de poner el cuerpo, como la Brujita Verón, o donaciones grosas como la de Maravilla Martínez, pero fue una linda imagen la del delantero ex Independiente. ¿Qué hizo Maravilla? Donó 100 mil dólares o 100 mil pesos, no me acuerdo, pero donó un buen monto, digamos, para los damnificados. Más que el Papa Francisco, de hecho. Y la curiosidad del fin de semana fue la de lo que pasó en un partido en Portugal. Un arquero atajó un penal, un rebote, sacó el arco y la metió. Ah, es un genio. Vale doble. Sacó el penal. Atajó el rebote, la agarró con la mano. O sea, sí, ya sí, se sí. La quedó, sacó y gol. La clavó en un ángulo. Sí, una cosa de locos. Un partido en Portugal. Así que con eso. ¿Te da el grande T con eso? Te da como 100.000 jackpots. No sé, ya es como que hace saltar la banca. Exactamente. Los títulos, Seba, ¿y ahora? ¿Y ahora de qué hablamos? Bueno, ahora vamos a hablar de la Copa Davis, el gran evento que sucedió este fin de semana. Por un lado, la victoria espectacular realmente de Argentina 3-2 ante Francia en una temporada, un 2003, en el cual a Argentina muchos lo veían, y entre los cuales me incluyo, peleando el repechaje. Es decir, perdiendo incluso en la primera ronda contra Alemania y teniendo que pelear por retomar un lugar en el grupo mundial. ¿Todo esto por qué? Porque el as de espadas de Argentina, o sea, el mejor jugador que tiene hoy por hoy el país en el ranking, Juan Martín del Potro, decidió no participar de esta competición. Sin embargo, el equipo se hizo fuerte, se podría decir, en la adversidad y encontró algunos valores muy altos, por ejemplo, en Carlos Berloc, que fue una de las grandes figuras contra Alemania, y este fin de semana llevando a 5 sets al 8 del mundo y ganándole al 13. En el día de ayer. Recordemos que Francia venía con un equipo. No es que hay que decir, bueno, el triunfo de Argentina te dice histórico porque hay que poner un título, sino porque efectivamente Francia es uno de los mejores equipos en la historia de la Copa Davis y trajo al 8, al 9 y al 13. El 9 arrugó, pero. A ver, Seba, si esto fuera en vez de la tribu, y estaríamos en París, ¿vos estarías comenzando diciendo la pechamos? Si fuera francés, dijéramos, uy, ¿cómo la pechamos contra Argentina? Totalmente, sí, porque efectivamente, igual hay que decir, por ejemplo, el 8 del mundo, sí. Songa, que es un tenista notable, sí. Vino y cumplió a la perfección. Es decir, le costó Berloc, pero lo aplastó a Mónaco el. Sí, el 3-7, sí. El problema fueron los otros, Gilles Simon, que perdió los dos singles, y después la gran actuación de Argentina, sobre todo en el dobles contra una dupla francesa que también venía con unos grandes pergaminos. Así que evidentemente fue una cosa que confluyeron un montón de factores. Argentina consiga este triunfo y esté nuevamente entre los cuatro mejores. Pregunta de desconocimiento total. Nalbandian, ¿se retiró del tenis y juega con nosotros de los dobles de onda? ¿O por qué no jugó los singles, Nalbandian? Este fue un esquema que empezó a definir Haiti a partir de la serie anterior, sí. Digamos, dado quizás el estado físico de Nalbandian, ya cada vez más en declive, sí. Decidió apostar por Pico Mónaco como primer singlista, un Pico Mónaco que tiene una curiosidad, perdió 5 partidos en el año sobre 5 que jugó en el circuito, o sea, perdió 5 primeras rondas y sin embargo en la Copa Davis, salvo el partido de ayer. La está pasando mal en serio, tipo diría Gaudio. La está pasando mal en serio, un jugador que aún así sigue siendo el número 19 del mundo y atraviesa en líneas generales y unimos del año pasado uno de los mejores momentos. Haiti decidió apostar a Nalbandian y consolidar una dupla con Ceballos en el dobles y jugar con Pico Mónaco como su primera espada y viendo si Berloc lo podía acompañar. Efectivamente, Berloc demostró que lo puede acompañar. Y así las cosas, este, si no cambia mucho, será el equipo que enfrenta a República Checa en Praga. La pregunta que yo te hago con respecto a esto es, ¿Argentina encontró el equipo o encontró el vestuario? Yo creo que encontró el vestuario, más que encontró el equipo. Es decir, encontró jugadores que los probó y demostraron en Copa Davis que pueden digamos, llevar adelante el peso de partidos determinantes. Hay que ver ahora el duelo en República Checa, también es un duelo tremendo, dificilísimo. Y esto es lo que quería comentar, ¿no? ¿Por qué para Argentina es, por un lado, tan especial y a la vez tan esquiva la Copa Davis? Argentina, que regresó al Grupo Mundial en el 2002, llegó 9 veces a semifinales. Es decir, es un equipo que es el más regular, de hecho, desde los últimos 10 años hasta acá, es el equipo más regular, incluso superando la regularidad de España, si se quiere, que, por ejemplo, no está entre los semifinalistas ahora. Claro. De hecho, llegó a 3 finales en el 2006, en el 2008, en el 2011. Es el equipo con más victorias en ese lapso de tiempo y, sin embargo, sigue sin obtener la Copa Davis. ¿Por qué es esto? Bueno, se ha dado una mezcla en algunos casos, digamos, las disputas internas, pero también. Efectivamente, cuando Argentina llega a las últimas instancias se encuentran rivales y tema de las localías que muchas veces han jugado desfavorablemente, se ha encontrado con rivales como de gran peso. Digo, si Argentina llega a pasar a República Checa, muy probablemente la final tenga a Serbia, con Novak Djokovic. Es decir, son rivales cada vez más difíciles Y Argentina hoy por hoy se encuentra tercero en el ranking de Copa Davis por acumulación de resultados, pero con un equipo. Por ejemplo, ayer tenía Mónaco 19, Berloc 71 y los singlistas de ellos eran Songa 8 y Simón 13. Es verdad, Argentina no puede ver. Nalbandía está 128, Ceballos está 39. Claro. 128 de quilaje. Sí. Creo que hace unos momentos en que coincide el peso de Nalbandián con el ranking que tiene en el circuito. Pero bueno, la verdad que fue una enorme actuación la de este fin de semana y sobre todo la consolidación de Berloc. Eso fue lo sorprendente. En Copa Davis, un jugador que en el circuito es jugador del montón, uno de los luchadores. Y pudo demostrar, digamos, que estaba a la altura de las circunstancias, por encima directamente de las circunstancias, claro, se podría decir. Y la consolidación. Ojalá que Argentina gane la Davis, sobre todo, por lo menos yo lo pienso, para que David Nalbandián tenga ese monumento, esa estatua que se merece. Tras 39 victorias en Copa Davis tiene Nalbandián y es el más ganador de la historia en dobles también, con 16 victorias. Así que realmente Argentina desde el 2012 es un protagonista de la Copa Davis, un protagonista excluyente. Solamente, como yo decía, 9 ocasiones llegó a semifinales de 2002. Así que el fantasma del repechaje quedó totalmente aislado y Argentina hoy otra vez está entre los 4 mejores. Habrá que ver en el duelo de República Checa, falta mucho. Si una opinión personal, sí, es que si Del Potro, imagínense la situación de Del Potro, sí, quiera volver, yo le diría que no. Vamos con Tafuri y con Haite. Yo le diría que no, porque en ese sentido lo del vestuario es importante y esta como la frase de Orina, si vamos a perder, perdemos con amigos, digamos, perdemos con un grupo de amigos o con un grupo de gente que se ha consolidado y ha tenido un grado de unión importante para llevar adelante estos dos partidos. Fueron muy difíciles con Alemania y sobre todo ayer con Francia. O sea, Tafuro no solamente hace una columna impecable, sino que entrega a tiempo, cosa que siempre es de agradecer. Sebastián, nos encontramos el lunes que viene. Nos encontramos el lunes que viene. Discusiones atrás en la producción y operación de Lleva lo Puesto para este tercer tema de la semana que viene con la consigna de covers superadores. Wow. Escuchamos Feeling Good, un tema que se hicieron muchas versiones, la más conocida tal vez la de Nina Simone, y esta vez escuchamos a la banda de rock inglesa Muse. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Rains drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Oh, Entre llegar temprano al trabajo y otras 4 millones de personas que quieren lo mismo, está Llévalo Puesto. Y 49 de la mañana, recién cumplido los 49. Faltan 11 minutos para que venga la mar en coche, el aire de Llévalo Puesto, al aire de la tribu, perdón. Se está despidiendo Llévalo Puesto, pero antes de irnos, queríamos pensar junto con ustedes y hacerle una entrevista a Antonio Brailovsky para pensar junto con él acerca de si es condición suficiente y necesaria que caigan 400 milímetros de agua en un día para que se genere la tragedia que vivimos en La Plata y que caigan 200, 150 en la ciudad de Buenos Aires para que se inunde durante un par de días la ciudad. Brailovsky, Antonio, ¿cómo estás? Hola, buen día. Tengo mal retorno, así que casi no lo escucho. A ver si podemos mejorar eso. En principio, preguntarte, Antonio, en consonancia con la presentación, es ¿esto se pudo haber evitado, lo que pasó en la Ciudad de Buenos Aires y en La Plata? Lo de La Plata definitivamente no. Una lluvia de 300 milímetros no hay manera. Lo que sí, todo esto ha sido agravado por mucho tiempo, en el caso de Ciudad de Buenos Aires, más de un siglo, en La Plata han sido varias décadas, mucho tiempo de aceptar que las ciudades estuvieran manejadas por el negocio inmobiliario que colocó gente en áreas de riesgo. De modo que una vez que las ciudades están metidas adentro de las zonas de riesgo, bueno, allí solo basta esperar que llueva para que se inunde. Una de las cosas que uno piensa en términos de lo que vos contaste, porque te venimos escuchando y leyendo, imagino que esta semana debe haber sido una de las semanas de mayor exposición en tu vida a nivel mediático, que venimos escuchándote y leyendo, decía, tiene que ver con que la gente no está acostumbrada en esta anarquía de mercado a medir la altura del terreno que compra o del cual se va a vivir. Digamos que la gente confía ingenuamente que su municipio lo ha hecho. Claro. Este es el problema. Ahora, si el municipio no lo ha hecho, si el municipio ha aceptado que los desarrolladores inmobiliarios metieran a la gente en cualquier parte, en sitios inadecuados para vivir allí, bueno, caramba, ha habido un caso, iba a decir, ha habido cientos de miles de casos de abuso de confianza. Antonio, ¿cómo estás? Giselle te saluda. Sí. Antonio, ¿con una política de urbanización responsable se soluciona la cuestión? ¿Qué otros factores podrían influir? Una vez que ya tenemos cientos de miles de personas adentro de los arroyos, no tiene solución. No hay manera de sacarlos. No hay manera de financiar el retiro de esta gente. Entonces, lo que hay que hacer es trabajar sobre paliativos razonables. Te freno ahí, Antonio. Digamos, ¿no se puede por la cantidad de gente? ¿Vos hiciste algún tipo de número, así a grosso modo, de cuánta gente debería ser trasladada del lugar donde está viviendo? Estamos hablando de cientos de miles de personas. No hay economía que resista este traslado. Ni gente que lo quiera hacer, además. Con lo cual, hay que trabajar sobre distintas formas de paliativos. Uno de estos paliativos son, por supuesto, las obras. En todas partes hay que hacer desagües, ampliar los desagües, etcétera, etcétera. En el caso de La Plata se venía insistiendo hace mucho que la situación era especialmente vulnerable con el tema de los desagües del Arroyo El Gato. Sin duda los desagües no van a alcanzar. Se puede combinar obras de desagüe cerca de la desembocadura de los arroyos con obras de retención de agua en las cuencas más altas. Es decir, tipo represas. Tenemos en la zona del río Reconquista una represa en Moreno llamada Ingeniero Rollero que sirve para guardar agua, para recibir agua en las grandes tormentas. Bueno, balanceando un poco de desagüe abajo y un poco de represa arriba, se disminuye el problema. Obviamente, en el caso de aquellos arroyos compartidos entre Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, tienen que hacer una gestión conjunta. Estamos en comunicación con Antonio Brailovsky, es historiador ambiental, y tomando un poco tu trabajo en las últimas décadas, preguntarte en términos de cómo medís vos también lo que está pasando a nivel de las precipitaciones, es decir, lo que se está hablando, hay un debate entre diferentes organismos oficiales y no oficiales acerca del proceso de crecimiento y modificación de la forma de llover en la Ciudad de Buenos Aires y en la Argentina. ¿Cómo lo ves vos? Digamos, el cambio climático potencia los errores urbanísticos. Entonces, si tenemos un desastre con 100 milímetros, vamos a tener el triple de desastre con 300 milímetros. Claramente vamos a tener así situaciones mucho peores, pero el cambio climático no es determinante. En todo caso, lo determinante ha sido la mala forma de gestión urbana, el entregarle la ciudad al negocio inmobiliario allí. No hubo políticas públicas, sino por políticas de negocio privado. Esta es la consecuencia, ya le digo, es irreversible, pero hay que trabajar sobre todos los paliativos posibles. Antonio, ¿y cómo se evalúa hoy en día cuál es una zona de riesgo de inundación? Digo, ¿y cómo influye eso en el negocio inmobiliario? ¿Cómo? Las que alguna vez se inundaron en el último siglo. Claro. Es fácil de medirlo, digamos, y haciendo una buena estadística es decir, tenés... No, perdón. Sí. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la mayor parte de los desarrollos inmobiliarios en provincia de Buenos Aires, en zona de riesgo, tienen una cobertura legal. El Código de Aguas de la provincia define lo que se llama técnicamente línea de ribera como zona de inundable la que se inundó en los últimos 5 años. Lo que técnicamente hay que pensar es en los últimos 100 años. Claro. Entonces, hubo una ley que avaló que se metiera a la gente en las zonas de riesgo. Si uno adopta el criterio universalmente aceptado por los hidrólogos, que hay que tomar un periodo de 100 años y no un periodo de 5, bueno, por lo menos empezar a delimitar allí cuál es la zona de riesgo, cuál es la zona en que hay que restringir el crecimiento y qué tipo de obras hay que hacer allí o cómo hay que adaptar todo lo que sea la construcción privada, la vivienda de gente que ya está metida allí adentro. ¿Y se podría pensar en algún tipo de alerta temprana? Digo, pensando qué pueden hacer los vecinos, digo, qué podemos hacer los ciudadanos frente a una situación así de riesgo o de inundación. Sin duda hay que pensar en alertas tempranas, y cuando uno habla con la gente del servicio meteorológico empieza a decir que no tienen equipos, que no tienen radar, que el satélite funciona cuando no hay desastres en Estados Unidos, porque cuando hay desastres en Estados Unidos usan el satélite para mirar allá y ese tipo de cosas. Ahora, una alerta temprana tiene que encontrar una sociedad que sepa qué hacer. Como se ha partido de la base de negar el fenómeno, sí, No se ha entrenado a la población en qué hacer ante un desastre. Antonio, para salir de defensor de pobres y ausentes en términos de la clase política, debe ser una de las cosas más piantaboto de la historia, hacer una especie de comunicación a la población acerca de cómo tiene que hacer cuando le meten un metro y medio de agua en la casa, ¿no? Pero, como decís vos, más, no es necesario. Más piantabotos que lo que ha pasado. Claro, tenés razón. No les obliga a tener razón, Antonio. Bueno, se nos acaba el programa. Te mandamos un abrazo, Antonio. Igualmente. Pasaba por Llevar lo Puesto, Antonio Brailovsky, historiador ambiental, contando un poquito lo que está pasando en la Ciudad de Buenos Aires. Y en La Plata, una mirada pesimista en la razón, optimista en la voluntad. Michael Stipes, como diríamos en Llevar lo Puesto, sonando R.E.M. a clases. La mayoría de las 400 escuelas públicas de La Plata abrieron sus puertas y solo unas pocas, todavía con problemas originados por el temporal del martes pasado, no podrían cumplir con actividades escolares. La directora general de Cultura y Educación, Nora de Lucía, dijo que en muchos establecimientos, además de retomar la cuestión pedagógica, se ocuparán de la contención psicológica de los alumnos que fueron damnificados por el temporal. Los maestros vienen de Marte. Un jefecito con muchas vacaciones. La legisladora Gabriela Cerruti denunció que el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, viajó 71 días en 2009, 60 días en 2010 y 51 en 2012, aunque estos no son los números difundidos oficialmente. En total serían 260 días en 5 años. Al respecto, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia presentó el año pasado una habeas data para que Macri informe sobre el tema. Seguimos en la Edad Media. En una elección muy pareja, la corriente de los religiosos ortodoxos obtuvo el primer lugar en las elecciones de la AMIA con 6.194 votos, manteniendo la actual presidencia. Segunda se ubicó la lista de Acción Plural Comunitaria, que agrupa a los sectores más progresistas de la comunidad, los grandes clubes judíos y las instituciones religiosas reformistas. En tercer y lejano puesto quedó el sector que agrupa al legislador del PRO, Sergio Berman, al periodista Pepe Liachef y al escritor Marcos Aguirre. A los tres los bancamos mucho, pueden venir a Lambaré 83 a las 6 de la mañana. A tomar mate. Entre el 25 real y los 18 que cerró tu sindicato, está Llévalo Puesto. A la mierda con todo. ¿Cómo se llama el amigo? Se llama Kindle. Kindle Paperwhite. ¿Y para qué sirve, che? Sirve para leer libros sin tenerlo en la mano. No lo puedo creer, eso se te doblan las hojas. No se doblan las hojas. Ahora, se te llega a doblar esta hoja sola y se te rompe. Claro, me imagino. Estamos hablando de un ebook. Un ebook, exactamente. Un ebook que me lo compré, viene con fundita. Parece una agenda. Parece una agenda. Y me bajo todos los libritos afanados. Y muy bien, ¿no? Porque para los cacos de turno pasa desapercibido. Los cacos tienen una mirada a rayos X, eso es obvio. Me imagino. Sí, sí, igual en general esto no lo saco todo el tiempo, es verdad. Como que no soy tan valiente, no mido 1,85 m. Imagino la siguiente cuestión del futuro. Cuando tengamos dispositivos tecnológicos en el interior de nuestro cuerpo, cuestión para la cual no falta demasiado. Hello Matrix. De hecho, hay algunos experimentos ya de gente que se ha puesto chips y cosas así. Uh-huh. El famoso dedo USB que alguna vez propuso la Mar en Coche. Sí, ¿no? Totalmente. Y ese tipo de cuestiones. Los ladrones van a ser como cirujanos. Entonces vos vas a tener como un MP3 interno. Sí. Y en vez de venir, guacho, qué sé yo, dame el MP3, claro. Te van a abrir con cuchillo y te lo van a sacar de adentro. Va a venir una mina muy linda y te vas a despertar en una bañera llena de hielo. Totalmente. En un departamento. Totalmente. Con un teléfono para que llames a medicar. Yo no veo que nuestra querida Giselle esté temiendo a este futuro, que es muy cercano. El futuro llegó hace rato. Veo humanos actualmente que tienen pegados así a sus manos, no sé por qué lo estoy diciendo, en los artefactos de los que estamos hablando. Veo un Kindle pegado a la mano de un conductor de radio. Sí, sí, lo tengo pegado, de hecho. No, está embobada. Es una cosa que yo tengo un amigo. Tengo un amigo. Te quería contar que tengo un amigo. Sí. Y se llama Julia Marini y el tipo cuando tenía 17 años juraba y perjuraba que la mitad de la humanidad son bots. Ajá. Que son gente generada por computadora. Que en realidad la vieja que vos vas cruzando enfrente no existe en realidad. ¿Dónde está hoy Julián Marini? Julián Marini está en un muy buen lugar. Es casi director de Red Better. Le va muy bien. Ah, mirá vos. Sí. Pensé que me ibas a decir, no sé. No, está tirando un baldío. También lo hace, ¿eh? Está tirando un baldío tomando vino de mala calidad. Pero el tipo tenía la idea de que sobraba gente en la humanidad y que esa gente en realidad no era de carne y hueso. Había que no solamente tenía un USB adentro, sino que era un USB. Directamente. Era una proyección holográfica. Qué interesante. Y te señalaba a esa gente por la calle. El tipo desconfiaba de todos. Ajá. Inclusive de mí. Upa. ¿Entendés? ¿Y de él mismo? Sí, también, obviamente. El tipo es dueño de otras categorías, como por ejemplo de por qué es necesario que los gatos no vuelen. Pero eso es otra cosa que lo dejamos para mañana. Para mañana. Contame un poquito, nunca vendemos la Mar en Coche, hace mucho que no la vendemos. Tenés razón, hoy vamos a hablar con los directores de Quién mató a Mariano Ferreira, película que se estrenó el viernes pasado y ya está en cartelera. Además, vamos a hablar con Pablo Manzanelli, sociólogo e investigador de Flaxo, que nos va a contar por qué la existencia de oligopolios en la industria argentina genera que paguemos más caras las cosas. Bien ahí. Harto desafío. Harto desafío. Está muy bueno, nos acabamos de escuchar. Música, algún tema que decís, ay, va a sonar un temita muy Mira, en el disco de la semana tenemos a Tulipa Ruiz, que yo la amo, así como que estoy perdidamente enamorado de ella. Es una brasileña que está sacando su segundo disco, bien, que se llama Tudo Tanto, y que es impresionante. Realmente me gusta mucho porque agregó las cuerdas a una sonoridad pop, lo cual endulza un poco toda la propuesta musical de esta dama. Me encanta. Nos quedamos con la Mar en Coche. Muy buenos días. A la verga.